Caleidoscopio, el prisma informativo dominical. Una entrevista exclusiva con el presidente de Venezuela. Eduardo Vitor Rodrigues, ¿consegue oírme? متجذر في اعلان الحركه الجهاد على اسرائيل هذه الاشهر. Para llegar al fondo de los espejismos de la noticia. Caleidoscopio. Bueno, soy María Alconchel. Bueno, pues que todas las mujeres somos una parte fundamental, porque primero porque damos la vida y segundo porque tenemos tantas cosas dentro, tantas ilusiones, tantas luchas, que si nos escucharan muchísimo más, las cosas cambiarían. Pues un saludo para todas las compañeras de América Latina, mujeres rurales, mujeres urbanas. Adelante, ánimo y luchemos por nuestros derechos. Pues soy una mujer, un ser humano, intentando aprender todos los días que algo. Intentando entender la naturaleza humana, cómo relacionarme con los demás humanos. Creo que toda la vida te puede llevar aprendiendo eso y quizá no lo termino uno de aprender. Amigos de Radio Cachana, ¿qué tal le están pasando? Nos da mucho gusto saludarlos de nueva cuenta aquí en el Caleidoscopio, el prisma informativo dominical de Radio Cachana, pero también de lunes, porque se repite este programa el lunes. Me da mucho gusto saludarlos. Mi nombre es Adriana Manjarres y también aquí conmigo en cabina Ismael Mesa. Muy buenas noches o muy buenos días. Saludos a todos nuestros amigos que nos siguen allá en Santa Rosalía, en Baja California Sur, a través del www.radiocachana.org y para todo el mundo, por supuesto, por esa misma vía. Gracias por estar en sintonía con nosotros, gracias por escuchar el Caleidoscopio, el prisma informativo dominical. Este día, pues, con información, alguna información sobre el recién conmemorado Día Internacional de la Mujer y de la Mujer Trabajadora, dice, ¿no? Para acotar y para aclarar el punto. Y también sobre el asunto del aniversario de la tragedia de Fukushima, el terremoto, el tsunami y la contingencia nuclear que hubo por ahí. También vamos a platicar acerca de algunas medidas que se quieren implementar en universidades de México y sobre las cuales advierten especialistas, pues, de que sería llevar el estado de terror a los campus, así que un tema, pues, sin duda interesante y también un poco también quizás hilado a esto de criminalizar a los jóvenes. Esta otra noticia que platicaremos con ustedes, de que han sido asesinados en Morelos 600 jóvenes en 3 años, esto lo denuncian organizaciones no gubernamentales. También platicaremos, pues, sobre otras cosas que ocurrieron en cuestión de seguridad o de inseguridad pública aquí en el país en los últimos días, específicamente, pues, desde el viernes, ¿no?, que fue un día caótico para algunos estados como Jalisco, Nuevo León y Coahuila. Así es, también vamos a platicar que durante la semana se dio a conocer este informe de la Comisión de las Naciones Unidas sobre México, el informe sobre México, sobre el estado precisamente de la seguridad, de la violencia en México, y donde se dice que funcionarios públicos, es decir, elementos de los cuerpos policíacos y del ejército, han estado también desapareciendo, pues, civiles, o sea, pobladores, ¿no?, gente Eso es gravísimo, no ha habido respuesta hasta donde yo sé, oficial del gobierno mexicano. Vamos a platicar de esto también, la pedida de perdón, el ofrecimiento de disculpa, o no sé cómo llamarle, que hace el gobierno hacia una indígena de Oaxaca, una indígena violada hace 10 años por militares. Esto como parte de una serie de perdones que ha estado pidiendo el gobierno a instancias pues de una recomendación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sí, vamos a tener breves internacionales también. Ha habido bombardeos hacia el pueblo palestino otra vez. Se ha bombardeado el pueblo palestino. En Haití cientos de personas marcharon reclamando que se indemnice a los deudos de personas que murieron por cólera. En fin, vamos a tener mucha información, pero entramos con un pequeño audio de una mujer de Sudamérica y que obviamente fue pues por este 10 de marzo, ¿no? Del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, que se conmemora, unos dicen se celebra, otros dicen no hay nada que celebrar. Siempre es una cosa un poco polémica porque algunas mujeres dicen gracias por las felicitaciones, otras dicen no me feliciten, por favor, no me den nada, mejor respétame todo el año. Es una cosa, pues me parece un debate abierto, ¿no? Y seguido de este saludo que escuchamos la voz de Rita Guerrero, que hace un año también pues falleció, ¿no, Adrián? Así es, Rita Guerrero, pues seguramente ustedes saben quién es, pero si no, si a lo mejor se están estrenando en el mundo musical, ¿por qué no pensar lo que mucha gente, pues los más jóvenes, no, quizás mexicanos, no necesariamente saben quién es Rita Guerrero? Ella era la vocalista de Santa Sabina, este legendario grupo. Precisamente hoy, que también a un año de su fallecimiento, se le está ofreciendo, o quizás ya pasó, ¿no? Pero más o menos a esta hora iba a ser un tributo que se le iba a hacer en la Universidad del Claustro de Sor Juana, ahí con sus compañeros, no solo de, bueno, alguno que otro de Santa Sabina, pero específicamente más bien el tributo es del coro del Claustro de Sor Juana. Así que también aquí en el Caleidoscopio, recordando a la querida y muy emblemática en el mundo musical, a Rita Guerrero, ¿no? Así es. Pues les recordamos que este programa se retransmite los lunes en la mañana, se transmite por primera vez los domingos en la noche, pero también puede visitarnos en palabraenmovimiento.blogspot.com. Repito, palabraenmovimiento.blogspot.com. Y en Facebook estamos en caleidoscopio.bemba. Muchas gracias a Carlos Rivera por su inapreciable quiere decir que no tiene precio, ¿verdad? Ayuda para la realización de este podcast que le enviamos con todo gusto a Radio Tachana. Pues si quieres empezamos, Adriana, por donde tú quieras. Bien, Ismael, pues mira, vamos a empezar platicando acerca de un estudio que dio a conocer hace unos días la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, bueno, la ANUYES, o no sé cómo se pronuncian, ANUYES, ¿no? Pues dio a conocer un estudio llamado La Seguridad en Instituciones de Educación Superior, Estado Actual y Recomendaciones, donde incluye, entre otras, precisamente recomendaciones, la aplicación para quien los apruebe de exámenes antidoping en las universidades, sistemas de denuncia anónima y uso de perros para detectar sustancias ilícitas, los cuales pueden ser usados como elemento inhibidor de robo y contención de riñas. Esto dice el reporte. Al respecto, La Jornada publica hoy opiniones de algunos especialistas en el tema de educación superior y en adicciones, que señalan que aplicar medidas que lesionan los derechos de la comunidad universitaria con el argumento de fortalecer la seguridad, como exámenes antidoping, revisión de mochilas y simulacros para enfrentar balaceras, secuestros o incursiones de comandos, es llevar el estado policíaco a los campus, lo que traería consecuencias mucho más negativas, dicen Hugo Aboites y Luis Berruecos, investigadores de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco. Destacaron que la función de las universidades es formar y transmitir conocimientos, no convertirse en reproductores de un control policiaco de la población donde todos son sospechosos. Aseguraron que de aplicarse estas medidas se institucionalizará el miedo y en los pocos espacios que quedan para la reflexión de las ideas, los jóvenes quedarán contra la pared y cateados. Enfatizaron que ante el clima de inseguridad que enfrenta México, lo que se requiere es abrir el diálogo entre universitarios para abordar el fenómeno y definir qué acciones podrían aplicarse y en qué realmente podemos incidir. Pero esto sin duda nada tiene que ver, dicen, con instalar un modelo policíaco en los campus. También destacaron que se fomentaría una psicosis colectiva de que en cualquier momento puede estallar una bomba, que se puede producir una balacera o un ataque de comandos armados. Aboites, el especialista en educación, destacó que se trata de encapsular a las universidades, colocarlas en una situación de miedo permanente, pues de aplicarse estas medidas le daría carta de naturalización a las acciones emprendidas por un Estado policíaco que pretende vigilar y controlar a todos sus ciudadanos, pero que se olvida que esa no es la misión de la universidad, mucho menos de las instituciones públicas. También, pues, por separado, en una entrevista por separado, Berruecos, que es otro especialista más bien en cuestión de adicciones, dice que aplicar las medidas que propone la Núñez es una total exageración. No estamos en la Segunda Guerra Mundial ni frente a un escenario de bombardeos e invasiones, dice. Las universidades fueron creadas para ofrecer educación y transmitir conocimientos, y lo que hagan o dejen de hacer sus estudiantes, profesores y trabajadores fuera de las instalaciones no es de su competencia. No son dueñas ni de los cuerpos ni de la voluntad de las comunidades universitarias. Y afirmó que criminalizar el consumo nunca ha dado resultado para que alguien deje de beber o drogarse, mucho menos si esto está acompañado de sanciones en su vida académica. Pues así las situaciones, ¿no? Estas medidas que quiere pues aplicar la ANUYES, se aclara en el reporte que serían medidas abiertas a las universidades quien las quiera adoptar, ¿no? Pero sin duda alguna, pues no deja de ser polémico, y que este reporte, en todo caso, si se pretenden aplicar medidas, Ismael, pues debería ser tomando en cuenta las opiniones de los rectores de todas las universidades que están asociadas también a este organismo, ¿no? Fíjate que sí, pero las opiniones de los rectores y de los académicos y de la gente que estudia y los investigadores ha estado desgraciadamente relegada, ¿no? No nada más para las decisiones que les competen directamente, como este caso, sino en general, ¿no? O sea, las políticas públicas del país, y aún más en materia de seguridad, pues pareciera que están siendo diseñadas por personas que quisieran que se ahondara la violencia, que se exacerbara, ¿no? Las masacres, las violaciones de derechos humanos, etcétera. Por lo menos ese es el resultado a lo que vamos llegando. Ciertamente no estamos en una guerra mundial, no recuerdo exactamente cómo, una guerra mundial, pero sí estamos inmersos en un ambiente pues terrible. Fíjate, voy a leer, si me permites, lo de la nota de la jornada del día, me parece que fue martes. Funcionarios públicos de México participaron en desapariciones de personas durante la llamada guerra sucia en este país, según un informe presentado este lunes ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas por el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias, organismo dependiente de la ONU. El grupo de trabajo recibió información concreta, detallada y verosímil sobre casos de desapariciones forzadas llevadas a cabo por autoridades o por grupos criminales o particulares actuando con el apoyo directo o indirecto de funcionarios públicos. Dice el informe, redactado por tres expertos independientes de la ONU, integrantes del citado grupo que visitó México en marzo del 2011. La participación del Estado en las desapariciones también está presente en el país. Está presente en el país, recalca el informe, sumadas a las llevadas a cabo por grupos del crimen organizado, en total 346 en 2010, alrededor de 3.000 a partir del 2006, calcula la ONU. Puntualiza también que detenciones que habrían sido cometidas por elementos militares en contra de civiles presuntamente llevadas a cabo en instalaciones castrenses, mencionando casos como los estados de Coahuila, Guerrero, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas. Personal militar habría interrogado a personas detenidas utilizando tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes, cuyos responsables serían elementos del ejército y otras fuerzas de seguridad, y agrega desapariciones por cortos periodos de tiempo, lo que suele llamar levantones. Los expertos critican que las violaciones de derechos humanos cometidas por elementos castrenses estén sometidas a la jurisdicción militar, pues la ONU señala que deben ser abordadas por autoridades civiles. La delegación de México, que no negó los hechos imputados, señala que con posterioridad a la visita del grupo, concretamente el 13 de julio, la Suprema Corte de Justicia resolvió restringir el fuero a los tribunales militares. La ONU contabiliza a mujeres, migrantes, defensores de derechos humanos y periodistas, quienes constituirían sectores de particular vulnerabilidad. Ante ello, la ONU recomienda considerar a corto plazo el retiro de las fuerzas militares de las operaciones de seguridad pública. México carece de una política integral para hacer frente al fenómeno de las desapariciones forzadas. Los expertos del organismo internacional enfatizaron la necesidad de eliminar de la legislación la detención mediante arraigo, que habilita el aislamiento de personas en casas de seguridad hasta por 80 días. Las víctimas de desaparición forzada no confían en el sistema de justicia, en los agentes del Ministerio Público ni en las Fuerzas Armadas, porque la impunidad en México es algo crónico, es lo que dice el reporte de esta comisión. Pues fíjate, Ismael, y sí, hilado un poco con lo que estábamos comentando, ¿no? O sea, pues, es que no podemos separar estas notas, ¿no? De las desapariciones, con las medidas que, en este caso, de lo que platicamos, que se quieren implementar en las universidades, con otras, ¿no? Otras noticias que diariamente escuchamos relacionadas con todo esto que está sucediendo, este ambiente de violencia en México, que es como una estrategia sistematizada del gobierno federal para también, en el caso de las universidades, pues tiene el porqué, ¿no? O sea, hay una razón, creo yo. Quizás no dudo que haya presiones del gobierno federal para que la NUYES se pronuncie por cosas así, para llevar este estado de psicosis precisamente y pues hacer que, pues más que la ciudadanía tenga un sentimiento cada vez más grande de vulnerabilidad, ¿no? Y teniendo este sentimiento de vulnerabilidad, pues menos vamos a estar proclives a la acción, ¿no? Que sobre eso, en un momento más, les vamos a compartir un audio de una conferencia que la periodista Anabel Hernández dio el día de ayer aquí en Hermosillo sobre esto que está pasando en México, se los vamos a compartir. Pero bueno, fíjate, Ismael, también organizaciones no gubernamentales esta semana dieron a conocer que alrededor de 600 jóvenes han sido asesinados en Morelos durante los últimos 3 años. O sea que más o menos como 200 por año, ¿no? Y cada vez más las víctimas son menores de edad, según las cifras de la Comisión Independiente de Derechos Humanos y la Red por la Paz con Justicia y Dignidad. Estas dos organizaciones no gubernamentales que dieron una rueda de prensa condenaron el hallazgo el pasado jueves de 4 jóvenes muertos frente a un bar. Los muchachos tenían 13, 17, 20 y 21 años. José Martínez Cruz, vocero de la Comisión Independiente de Derechos Humanos, manifestó que de las 1.500 personas que han sido asesinadas desde 2009 a la fecha, al menos 600 han sido menores de 30 años y lo más preocupante, dijo, es que esta edad se esté reduciendo cada vez más. Criticó que después de los hechos del viernes en los que fueron asesinados estos jóvenes, la Procuraduría de Justicia de Morelos haya estigmatizado a las 4 víctimas. Vamos a escuchar lo que dijo al respecto José Martínez del Comité Independiente de Derechos Humanos de Morelos. Bueno, son varios casos de jóvenes estudiantes que han sido asesinados y nos parece que la autoridad tiene que investigarlos como tales, como jóvenes que no deben ser estigmatizados, inmediatamente señalados como si estuvieran ligados de alguna manera al narcotráfico, etcétera. La autoridad tiene la obligación de investigar a fondo, de no sacar conclusiones apresuradas, no hacer mucho menos montajes y, sobre todo, no dar un mensaje a la sociedad de que no hay posibilidad de control alguno y de que debe haber un terrorismo entre toda la sociedad, porque, por ejemplo, inmediatamente lo que ocurrió en el CETIS y en la Prepa 2 fue por parte de la autoridad desalojar a todos los estudiantes cuando los hechos no habían ocurrido en la escuela. No tenía por qué enviarlos a todos a sus casas, sino al contrario, que todos los jóvenes estudiantes tienen derecho a saber qué pasa. Y bien, este fue José Martínez de Morelos, y como les platicaba, este fin de semana se realizó en Hermosillo el segundo encuentro de escritoras mujeres en su tinta, organizado por la Universidad de Sonora en el marco del Día Internacional de la Mujer. Escritoras y poetas de varias partes de México se dieron cita en este evento en el que ayer se contó con la presencia de la periodista y escritora Anabel Hernández. Por si no lo recuerdan, su más reciente libro es Los Señores del Narco. Ella compartió algunas reflexiones sin duda muy interesantes para todos los mexicanos en torno a la violencia que ocurre en México, y sobre esto vamos a compartir con ustedes un poquito de lo que platicó ayer Anabel Hernández. La guerra de este señor Calderón ha fracasado porque es falsa, ha fracasado porque no ha comenzado. Lo que está viviendo México no es una guerra contra el narcotráfico. Y les voy a dar 5 datos duros, claros, contundentes, irrefutables. Hay más sembradíos de marihuana, hay más sembradíos de amapola. Hoy México es el principal país productor de metanfetaminas. Hay más consumo de droga y hay más envío de droga de México a Estados Unidos. ¿Qué guerra del narco es esta que provoca que haya más droga y haya más negocio? No hay una guerra contra el narcotráfico. Eso es falso, quitémonos el chip, eso es falso. Lo afirmo, lo documento en mi libro de Los Señores del Narco, eso es falso. Lo que hay es una guerra entre narcotraficantes, que es muy diferente. Entre narcotraficantes donde el gobierno aceptó, quiso ser parte de un grupo de esos narcotraficantes. Bien, pues contundente, Anabel. Visite palabrasmovimiento.blogspot.com. Ahí está el audio completo, es una hora. Ahí lo puede descargar también, no tiene desperdicio. Y si puede, pues de una vez lea Los Señores del Narco, de autoría de Anabel Hernández, que está muy, muy interesante, muy clarificador. Vamos a escuchar un tema musical también en voz de Rita Guerrero, ahora con el ensamble Galileo. Adriana, el tema lleva por nombre La Rosa en Florencia. Este tema, que según nos dice Alex Otaola, guitarrista de Santa Sabina, amigo de Rita, es uno de los que disfrutaba cantar más Rita, así que vamos a escuchar La Rosa en Florencia, de ensamble Galileo. Mestizas, amazónicas, negras, indígenas, blancas, mujeres. Tercer Encuentro Latinoamericano y del Caribe de Mujeres Rurales, en LAC 2012, Santo Domingo de los Áchilas. Nos une la perseverancia en nuestros derechos como mujeres para transformar la sociedad. En LAC 2012, del 5 al 9 de marzo, Santo Domingo de los Áchilas. La Rosa en Florencia, la voz de Rita Guerrero, que hace un año dejó físicamente este plano, pero pues sigue por supuesto con nosotros. Vamos a seguir con la información. 34.000 mujeres han sido asesinadas en México en los últimos 25 años, presuntas víctimas del feminicidio. La palabra se usa para diferenciar este tipo de asesinatos, que son específicamente causados por la discriminación de género. Al principio, que se creyó que los casos ocurrían solamente en Chihuahua, en Ciudad Juárez, donde trascendieron horrorosas historias de crueldad. Sin embargo, la oficina en México de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos tiene información que data desde 1993 e indica que el fenómeno existe en muchas otras partes del país. Estoy leyendo una nota de Más Voces, de la red másvoces.org, que también puede usted visitar, por supuesto, vía internet. Vamos a escuchar lo que dijo Nira Cárdenas, de esta oficina en México de la Alta Comisionada de la ONU, para los Derechos Humanos acerca de este fenómeno y después lo comentamos. Este fenómeno de extrema violencia contra mujeres responde en gran parte a una cultura de enorme discriminación contra las mujeres. El feminicidio es la extrema manifestación de la discriminación. Uno de los más grandes problemas ha sido la administración de justicia. Uh-huh. Entre más impunidad exista, más casos habrá. Desafortunadamente ha tenido que llegar a instancias internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y una recomendación, una sentencia de la Corte Interamericana, la sentencia de Campo Algodonero, es la que ha llevado al Estado mexicano, en verdad, a tomar pasos muy fuertes y sólidos. Es un larguísimo camino por recorrer. Todavía tenemos una enorme cantidad de mujeres que sufren violencia, pero la última encuesta de discriminación contra las mujeres hablaba que por lo menos 7 de 10 mujeres padecen violencia en este país. Algún tipo de violencia, ya sea violencia económica, violencia física, violencia psicológica. México tiene un gran avance en materia institucional y legislativa. Sin embargo, nos damos cuenta que además, o independientemente de que exista todo este entramado institucional y legislativo, hay muchos vacíos o muchos desafíos en términos de la realidad. Así las cosas, Adriana, con la situación del feminicidio a nivel país, a nivel estado, a nivel región, la cosa no es muy distinta, ya lo habíamos comentado la semana pasada. Fíjate que esta semana el secretario de Gobernación, el señor Poiré, pidió una disculpa pública a nombre del estado, o en nombre del estado mexicano, a la indígena guerrerense Inés Fernández Ortega, quien fue abusada sexualmente por militares en el 2002. Esto obviamente a instancias pues de una sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la que se determinó la responsabilidad del Estado mexicano en la violencia institucional castrense contra Inés Fernández. Pero esta sentencia fue emitida hace 2 años. ¿Cómo tarda, no?, el Estado mexicano para reaccionar? Pero luego esta tardanza es una tercera parte de la negligencia y de que claramente al Estado o al gobierno le vale el sombrero, ¿no? Primero, obviamente, la violencia en sí, ¿no?, cometida por elementos del ejército que son parte del Estado. Después, la negligencia total, el desdén, el desprecio por la Procuración de Justicia es una segunda violencia. Y una tercera violencia, aquí un poquito más tácita, más fina, sin embargo presente, es esta tardanza, ¿no?, en la disculpa. Esta disculpa, Adriana, fue lo mismo que hicieron con Valentina Rosendo Cantú, también que le sucedió algo muy parecido, una violación por parte de elementos militares. Y es una serie de disculpas que ha tenido que emitir el Estado, ¿no?, por esta sentencia de la Corte. Si las víctimas no hubiesen llegado a esta instancia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, muchos ni siquiera nos hubiéramos enterado y no hubiera pasado absolutamente nada, ¿no? Pero, a ver, una disculpa, ¿qué se gana, pues, no? Realmente, bueno, obviamente hay una restitución de no sé, de la dignidad, hay una cuestión ahí más formal que otra cosa, pero si fuese acompañada esta disculpa con, algo más concreto de lo que algunos llaman justicia, pues, o sea, que realmente aprendieran a los culpables, que los tuvieran por lo menos en un juicio, ¿no?, por lo menos en una investigación, ¿verdad? Pero en este país se arraiga por cualquier pretexto a cualquiera por 80 días y a los que realmente son culpables, probados y muchas veces plenamente identificados, pues las investigaciones estas, puesto que son militares, se pierden, ¿no?, se pierden en el vacío. En noviembre, me parece, hubo la develación de una placa también como resultado de una sentencia de la Corte, de una placa donde en el 2000, a principios de este siglo, aparecieron 8 cuerpos, ¿te acuerdas?, de mujeres también asesinadas. La gran mayoría de las organizaciones sociales, de los familiares, lo calificaron de una burla, ¿no? O sea, ¿cómo develas una placa después de 10 años Y no tienes un solo culpable en la cárcel probado, pues, por lo menos con confianza, ¿no? Pues es todo, es parte del circo, Ismael, porque también no sé si te tocó ver precisamente el video de cuando este señor Poiré pide disculpas públicas, pues va con una camisa con detalles indígenas, o sea, de tejidos, ¿no? Étnicos, ¿no? Y pues no deja de ser, pues a mí me parece, la verdad, hasta un insulto, ¿no? Porque no, ¿qué quieres decir? ¿Que estás a favor de ellos o qué? Pues que lo demuestren de otra manera, ¿no? No vistiéndose igual que ellos. Ya habíamos también a Felipe Calderón con este traje de huichol, ¿no? Que también así, mientras están ahí amenazados, ¿no? El sitio sagrado de Wirikuta, o sea, mejor que con los hechos, no con las formas, que también hasta usó un tono que así muy solemne, ¿no? Para hacer la disculpa pública, y que por cierto ella pues aparte tenía un intérprete porque no habla español. Pues sí, también la señora Marisela Morales diciendo que ahora sí, ella como mujer siente mejor, ¿no? La situación, y que van a ir sobre las investigaciones, van a traer y todo ese choro que se avientan, pues no, en fin, así las cosas. Si no tienes otra cosa que comunicar en este punto, vamos a escuchar otro tema, Adriana, ¿cómo la ves? Sí, nada más decir que se les va a ir juntando esto, las disculpas al Estado mexicano en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque hay muchos casos que están haciendo fila, ¿no? En espera de que en realidad pues el Estado mexicano responda por lo que ha omitido hasta ahora. Y esta, pido disculpas, es una, pero tiene varias pendientes, ¿no? O sea, tiene varias cosas pendientes por hacer el Estado mexicano para dar cumplimiento a la sentencia, a las sentencias, y pues ahí durmiendo el sueño de los justos, ¿no? Ahí de repente van y le piden disculpas a una señora indígena, pues nomás para taparle un poquito ahí el ojo al macho, que va, es increíble. Vamos a irnos con el tema musical que se llama Seila. Este es un grupo italiano que se llama Ataraxia, y en este momento vamos a mandarle un abrazo caluroso y afectuoso a nuestro compañero Isaí Álvarez y su señora esposa Rocío, porque ya de un momento a otro van a ser papás por segunda vez, y en algún momento Isaí pensó en ponerle Ataraxia a su segunda hija. Bueno, vamos a ver, no lo dejó la Rocío. Celia se llama el grupo, vamos a ver qué les parece. Ataraxia. Heaven come down on the long night way of death down, but light from out the lurid sea, swims up the forest violently, glimpse of the pinnacles far and free, glimpse of the pinnacles far and free, up domes, up spires, up kingly halls, up flames, up Babylon, like walls. La pobre tiene deber, ya es mucho sufrir por pobre y encima por ser mujer. Y Bien, pues el tema se llama Celia, el grupo se llama Ataraxia, así es que creo que me confundí, si así fue, me corrijo. Vamos a unas breves internacionales antes de que entrar de lleno al tema de Fukushima. En Haití, centenares de personas marcharon en Puerto Príncipe reclamando a la ONU que pague indemnizaciones por la epidemia de cólera en la que murieron más de 6.000 personas. Aproximadamente 450.000 haitianos contrajeron la enfermedad desde el inicio del brote de cólera en octubre del 2010. Esta semana, el expresidente Bill Clinton, enviado especial de la ONU a Haití, reconoció que el problema, que probablemente el brote se hubiera originado con un batallón de tropas nepaleses de la misión de paz de la ONU. Y cerca de 250 lideresas rurales de la región latinoamericana y caribeña definieron esta semana una agenda de incidencia sociopolítica en la región y delinearon aportes a la cumbre Río más 20 prevista para Brasil. Esto en el tercer encuentro latinoamericano y del Caribe de mujeres rurales que tuvo por sede la provincia ecuatoriana de Santo Domingo de los Sáchilas, donde las delegadas abordaron temas relacionados con la tierra, la producción, el agua, la violencia, derechos de participación y mujer rural y comunicación, organizado por la Asociación de Mujeres de las Juntas Parroquiales Rurales de Ecuador y la Red Latinoamericana de Derechos Rurales de América Latina y del Caribe. El foro femenino contempló varias mesas de debate y conferencias. También, por otro lado, decenas de miles de personas se manifestaron hoy domingo en las calles de Madrid, convocadas por los sindicatos contra la reforma del mercado laboral del gobierno de Mariano Rajoy. La manifestación fue vista como una prueba para la huelga general prevista para el 29 de marzo. Los dos grandes sindicatos españoles convocaron a manifestaciones en 60 ciudades para denunciar una reforma que consideran injusta, ineficaz y en defensa. Y la marcha fue en defensa de los servicios públicos. Vamos por hacia Medio Oriente. Dos personas, incluyendo un niño, perdieron la vida en ataques aéreos israelíes este domingo en la Franja de Gaza, llevando a 18 el número de muertos en estos bombardeos contra el territorio palestino desde el viernes. La última de estas incursiones aéreas tuvo lugar en el noreste de la ciudad de Gaza, causó la muerte de un civil de 60 años y un fallecimiento de un niño de 12 años. La muerte del jefe de los Comités de Resistencia Popular, un grupo radical palestino, el viernes en un ataque aéreo israelí desencadenó un nuevo ciclo de violencia. Al mismo tiempo, más de un centenar de cohetes y de obuses de todo tipo, es decir, también caseros, cayeron en el territorio israelí, 28 de los cuales fueron interceptados por un sistema de defensa anticohetes de Israel. Y el presidente de Bolivia, Evo Morales, defenderá mañana lunes en Viena, ante la Comisión de la ONU contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes, defenderá el ancestral mascado de coca en su país para mitigar el hambre o el cansancio, pero cuyas hojas sirven también para la elaboración de la cocaína. El gobernante busca con esta estrategia la readmisión de Bolivia a la Convención de Viena de 1961. La convención obliga a los países firmantes a eliminar la práctica del mascado, pero Bolivia considera en reiteradas oportunidades que esa exigencia es inatendible, pues la práctica es ancestral y muy arraigada en el país, especialmente en sectores indígenas. Esto es el 60% de su población. Todavía líder del sindicato de productores de coca, Evo Morales, recogió el fin de semana en los Yungas de La Paz la hoja de coca para llevarla a Viena y demostrar que no hace daño a la salud humana, sino más bien es una medicina. Adriana, pues creo que estas son todas mis breves internacionales para el día de hoy. Yo quisiera ir a escuchar otro tema musical, ¿verdad? Pero yo aquí no traigo... Vamos a escuchar, a propósito de lo que vamos a platicar en un ratito más sobre el primer año de este sismo tan catastrófico en Japón, específicamente la catástrofe nuclear en Fukushima, pues a propósito de este tema que se llama Fukushima Requiem, del músico de Viena, Johannes Vogel. Thank you. Bueno, soy María Alconchel. Bueno, pues que todas las mujeres somos una parte fundamental, porque primero porque damos la vida y segundo porque tenemos tantas cosas dentro, tantas ilusiones, tantas luchas, que si nos escucharan muchísimo más, las cosas cambiarían. Pues un saludo para todas las compañeras de América Latina, mujeres rurales, mujeres urbanas. Adelante, ánimo y luchemos por nuestros derechos. Bien, pues esta fue Fukushima Requiem de Johannes Vogel, un músico de Viena, a propósito del primer año del sismo que se produjo ahí en Japón. Sí, el 11 de marzo del 2011 fue que ocurrió esta tragedia. 19.000 personas murieron, aunque más de 3.000 siguen desaparecidas. Esto a mí, pues me causa... No sé, me deja muy incómodo en mi interior, porque uno, dos, tres cadáveres que no encuentres, se entiende, pero más de 3.000, ¿no? Después de haber ya limpiado y relimpiado y removido escombros y etcétera, ¿qué pasó con 3.000 cuerpos, no? Porque bueno, aquí en México tenemos esta gran problemática de la que hemos estado hablando. Hay fosas comunes, encuentras cuerpos, no... Uno supone que muchos de estos desaparecidos, ¿verdad? Porque también son miles, desgraciadamente, pues están ahí, ¿no? Pero, claro, no puede uno estar seguro. Pero en una situación de esas, donde realmente todo el Estado, el gobierno, toda la sociedad quiere encontrarlos, ¿no? Nadie los está ocultando, teóricamente. Perderse 3.000 cuerpos, no sé, me deja con cierto escozor. Bueno, millones de dólares le ha dado el gobierno japonés al TEPCO para solventar sus pérdidas, para ayudarlo a mitigar la crisis. Millones de dólares, Adriana. Y sin embargo, también a las decenas de miles de damnificados, decenas de miles de desplazados de la zona contaminada, que ya no pueden ni siquiera trabajar su tierra, ¿no? Ya no tienen, perdieron su tierra, perdieron sus casas, perdieron todo su patrimonio y ya no pueden volver ahí a trabajarlas, pues perdieron toda la perspectiva de vida. El gobierno les da $1,000, una cosa así, a cada familia, ¿no? O sea, es insultante. Alguien dijo por ahí, tiene razón. Así es, Ismael. Y fíjate, alrededor de 1,000 personas se manifestaron hoy precisamente en Tokio, justo después del accidente, bueno, un año después del accidente de la central atómica de Fukushima, por el cual el operador Tokyo Electric Power, TEPCO, que mencionaba Ismael, reiteró sus excusas. Detener todos los reactores ahora, bueno, detengan todos los reactores ahora, gritaban los manifestantes delante de la sede del grupo en la capital. Pedimos a TEPCO que cesen de aumentar las cargas que pesan sobre nosotros, declaró un organizador de esta manifestación. Y unas horas más tarde, unas 1,000 personas se habían congregado también en el parque Ijibilla, en el centro de la capital, para expresar su rechazo a la energía atómica y para rendir un homenaje a las víctimas de ese terremoto y del tsunami. El presidente de TEPCO, Toshio Nishizawa, viajó a la devastada instalación de Fukushima, participando en un minuto de silencio junto a los trabajadores y pidió perdón por este accidente. Pedimos excusas ante los habitantes de la región y ante la sociedad por los problemas e inquietudes provocadas. Hemos recibido severas críticas y vamos a corregir lo que tiene que corregirse. Pero fíjense ustedes, la vida de más de 1,500,000 de personas de la provincia de Fukushima fue trastocada por el desastre, entre las cuales unas 160,000 tuvieron que abandonar sus hogares y sus bienes debido a esta contaminación radiactiva. Y pues una zona de 20 kilómetros en torno a la central fue declarada prohibida debido a las emisiones radiactivas provocadas por esta fusión de combustible entre reactores de 6 privados de enfriamiento hidráulico tras el tsunami. Se necesitarán al menos 40 años para desmantelar el complejo atómico situado a 220 kilómetros al norte de Tokio. Así las cosas, pues la gente también ya, aparte de los desplazados y el dolor de haber perdido a mucha gente, pues también con el temor ahora de lo que consume, ¿no, Ismael? Por los alimentos que pueden estar contaminados. No, y es que, y de hecho lo están, pues, ¿no? O sea, las pruebas que se han hecho desde ganado hasta legumbres, hasta casi, pues, bueno, no todo, ni casi todo, pero sí mucho. Incluso el arroz, imagínate, ¿no? Entonces sí está una situación gravísima. El pasado 6 de marzo, la organización Greenpeace presentó en España un informe que se llama Las lecciones de Fukushima, en el cual se explica cómo el terremoto y el tsunami no causaron el accidente nuclear de la planta, sino que lo que, según este reporte, Según las conclusiones de Greenpeace, las razones de este accidente fueron tres: un reactor vulnerable en su diseño. Dice Greenpeace que durante décadas se ha conocido en Japón y a nivel internacional las vulnerabilidades del diseño del reactor en agua en ebullición Mark I. Sin embargo, se han ignorado en forma reiterada las advertencias. Razón número dos, una reglamentación débil. El gobierno y la gestión se han tolerado las maniobras. Se han tolerado las maniobras de encubrimiento de la compañía propietaria, que en 2006 admitió haber falsificado informes sobre el agua de refrigeración, y a pesar de ello la Agencia de Seguridad Nuclear e Industrial concedió a TEPCO, la compañía, la autorización preceptiva para extender la vida de los reactores de Fukushima 10 años más. Y la razón número 3, errores sistemáticos en la evaluación. TEPCO sabía que en la zona de la central nuclear se podría sufrir el impacto de un tsunami de más de 10 metros. Sin embargo, la central solo estaba diseñada para soportar tsunamis de hasta casi 6 metros. Es decir, no fue como quisieron hacer ver, como quisieron hacer pensar a la comunidad internacional. No fue un accidente natural, no fue una catástrofe natural, ¿no? O sea, catástrofe sí, natural, el terremoto, ¿no? El tsunami es un fenómeno natural, sí. Pero la catástrofe nuclear fue consecuencia de la negligencia humana, ¿no? O sea, hay personas con nombre y apellido que tienen la culpa de lo que sucedió ahí. Pues sí, y que cargarán sobre sus conciencias el daño presente, pero también el futuro, porque lo van a estar padeciendo pues las generaciones venideras también ahí en Japón. En Japón y en todo el mundo, Adriana. Sí. Fíjate que lo que sucedió en Greenpeace, según este informe, perdón, lo que sucedió en Fukushima, según este informe de Greenpeace, es que eso que sucedió, repito, puede suceder en cualquier parte donde haya un reactor nuclear. ¿Por qué? Porque prácticamente las condiciones que había ahí se repiten en todos, pues. O sea, reglamentaciones laxas, vigilantes que se hacen de la vista gorda, se renuevan años por años el funcionamiento de los reactores sin que se tomen las medidas de preservación, vaya, ¿no? Y de mantenimiento. En fin, toda esta serie de cosas que dieron como resultado pues esta tragedia están presentes en, y hay, no sé cuántos reactores hay en el mundo, pero sí que sé que son cientos, no sé si sean mil, creo que no. ¿Y? Pues sí, esperemos que no. Y aquí también a recordar que tenemos una central nuclear en Veracruz, y también hay, a raíz de eso, de lo que pasó en Japón, pues hay organizaciones que han pedido que se evalúe por lo pronto que ya no se instalen más centrales nucleares en México, porque se tenía la intención de instalar. Así es, y bueno, pues había varias cosas sobre este tema, razones políticas. Y dice, voy a leer brevemente lo que dice Greenpeace. En primer lugar, y en forma destacada, se interesaba resaltar que la catástrofe era puramente natural e impredecible, enfriando de esa manera el debate político sobre la problemática de la energía nuclear. Relacionado con ello, fueron muy visibles los esfuerzos mediáticos para desasociar la tragedia de Chernobyl con la de Fukushima, relato del que se obtenían rendimientos importantes, porque de esa forma se ponía a salvo el cliché sobre la supuesta fiabilidad de la tecnología occidental sobre la de los soviéticos, rusos y otros países emergentes. De paso, se preservaba la imagen del gobierno o sistema político japonés, poniéndolo a salvo de la polémica, lo cual contribuiría también a mantener al margen el debate sobre los países responsables o irresponsables a la hora de mantener e impulsar programas de energía nuclear. Y eso en un momento en el cual la presión sobre Irán crecía ruidosamente, y esta presión sobre Irán sigue creciendo, es algo todavía muy actual. Pues así las cosas. ¿Y ahora qué vamos a...? Pues escucharemos otro tema antes de que... ¿Cuántos minutos nos quedan, maestro? 6 minutitos. Sí, podemos escuchar otro tema y regresamos a despedirnos. Bueno, ya nos pusimos de acuerdo. Vamos a escuchar algo de la Björk, cantante islandesa, de cuando cantaba en un trío de jazz, ¿eh? Antes de que fuera más famosa así por su cuenta. Órale, y regresamos. Bye. Bueno, soy María Alconchel. Bueno, pues que todas las mujeres somos una parte fundamental, porque primero porque damos la vida y segundo porque tenemos tantas cosas dentro, tantas ilusiones, tantas luchas, que si nos escucharan muchísimo más, las cosas cambiarían. Pues un saludo para todas las compañeras de América Latina, mujeres rurales, mujeres urbanas. Adelante, ánimo y luchemos por nuestros derechos. Bien, pues escuchamos a Björk con este tema alegre de jazz. Y bueno, antes de irnos, comentarles otras breves notas. Fíjense que México es el principal país emisor de migrantes. Esto lo reveló un reporte del Pew Research Center, un centro especializado en investigaciones de asuntos sociales y políticos de Estados Unidos. Pues así, México cuenta con casi 13 millones de ciudadanos en el exterior. Eso lo convierte en el principal país emisor de migrantes. El estudio señala que, pues de esos 13 millones, 12.9 millones, o sea, casi todos, ¿no?, viven en Estados Unidos. Y bueno, otros países también que son emisores son Rusia, China, Bangladesh y Ucrania. La investigación señaló que 10 naciones han acogido a más de la mitad de los migrantes en el mundo, encabezadas por Estados Unidos, donde residen unos 43 millones de personas nacidos en otros países. Pues así las cosas con la migración en México. Y en otra información, fíjense ustedes que sindicalistas de diversas partes del país expresaron ayer la necesidad de que, ante la crisis originada por el sistema neoliberal, se conforme una central nacional de trabajadores que luche por la reivindicación de los derechos de este sector, los cuales se encuentran, dicen, amenazados por la intención de reformar la Ley Federal del Trabajo, el outsourcing, que es la subcontratación, y así como la precarización de los salarios, entre otras circunstancias. Reunidos en la Universidad Obrera de México, los sindicalistas repudiaron que se quiera pasar la factura del desplome del sistema actual del mercado a los trabajadores a través de la disminución de sus sueldos, prestaciones y la estabilidad en el empleo. Ahí, por ejemplo, en el evento estuvo Pablo González Casanova. Él fue rector de la UNAM. Él planteó que, ante la situación actual de crisis, es necesario rescatar las grandes luchas de los pueblos, de los trabajadores y de los excluidos. También habló en el evento, en este foro denominado Ante el Desastre Nacional, es necesaria una nueva central de los trabajadores, así se llama el foro. Pues ahí Martín Esparza, el dirigente del Sindicato Mexicano Electricistas, señaló que urge dar impulso a la solidaridad entre gremios y trabajadores no organizados para enfrentar la ofensiva de gobierno y empresarios en contra de la clase trabajadora. Se pronunció por establecer una nueva central que aglutine a los trabajadores del país y así poner un alto a que cada crisis se le quieran cargar a los trabajadores. Los países solicitan grandes créditos a organismos financieros mundiales y cuando no hay para pagar lo hacen los trabajadores, dice Martín Esparza. Pues yo no sé, Ismael, si en realidad la solución a los problemas de los trabajadores mexicanos sea la creación de otra central obrera, ¿no? Quizás, bueno, mi punto de vista será también que es como rendirse ya, que ya las centrales que ya hay pues no sirven para nada o están a favor del poder, ¿no? Entonces hagamos otra. Yo no sé, también hay quienes dicen que es inevitable que surjan grupos de poder en cada organización, ¿no? Entonces, si fuera así, pues entonces si se crea una central obrera y surge un grupo de poder con la cual discrepen la mayoría, pues entonces, ¿qué va a pasar, no? O sea, no sé, es como lo que ha pasado en los partidos, ¿no? Ha habido, cada quien que discrepa abre su propio partido, entonces, ¿a dónde nos va a llevar esto? No sé, tanta división. Ajá, pues así las cosas, sí, mientras no se cambie el interior, ¿no? Porque después, ¿qué tanto tiempo va a pasar para que se llegue a lo mismo, ¿no? Lo que preguntas. Bien, pues yo creo que con esto damos por terminada la emisión del día de hoy. Escuche Radio Cachana, quédese en sintonía con www.radiocachana.org. Saludos al buen Rafael Murúa y a toda la pandilla que hace posible Radio Cachana. Gracias a Carlos Rivera por su inapreciable amabilidad. También les invitamos a escuchar y ver palabra y leer palabra en movimiento.blogspot.com y en Facebook, pues caleidoscopio.com. Bemba. ¿Y qué más? ¿Ya? Sí, también invitarlos que si tienen sugerencias, comentarios y demás, lo pueden hacer también escribiéndonos al correo electrónico palabraenmovimiento@gmail.com. Muchas gracias por habernos acompañado y pues los esperamos que es el próximo fin de semana, pero quédese en sintonía de Radio Cachorro. shaved